Sí, la semana que viene inicia la posibilidad de pago anual de tasas, básicamente la tasa de limpieza y conservación de la vía pública y el impuesto al baldío. Todos los años está la posibilidad del pago anual. Para este año lo que se implementó es un descuento del 30% para el pago anual, pero además se determinó también la posibilidad de hacer pagos semestrales. En vez de todo el año se pueden pagar el primer semestre y el segundo semestre. El descuento en ese caso va a ser del 20%. Y bueno, la actualización de la tasa a mitad de año puede cambiar, pero da la posibilidad a quien no tiene o no quiere pagar todo el año de la tasa, porque se le resulta un poco oneroso, puede pagar solamente la mitad del año. Y por otro lado, después del primer trimestre, vamos a tener la posibilidad también de que se puedan adelantar trimestres con un descuento del 10%. Sí es condición para acceder a estos beneficios estar al día, ¿sí? Con el pago de las tasas y los compromisos con el municipio y tener un correo electrónico declarado, que es lo que estamos utilizando para comunicarnos con los vecinos, ¿sí? La municipalidad tiene la ventanilla digital disponible para realizar el pago de tasas. Se estuvo promocionando bastante en estos días. Se hizo gacetilla, está también en las redes de la municipalidad. La idea es que los vecinos puedan acceder a través de esa ventanilla digital o de los datos de contacto de la Subsecretaría de Economía y de Hacienda y no desea obligatorio tener que acercarse a las oficinas del municipio para hacer los trámites, ¿sí? Lo Bien, podemos pero atender. siempre están las dos opciones, digamos, abiertas. Siempre pueden venir, pero de pronto pueden comunicarse con nosotros por WhatsApp o por correo electrónico y nosotros comunicarle anticipadamente cuáles son las posibilidades o alternativas que tiene para pagar y de esa manera no se tiene que acercar o puede acercarse cuando ya tiene todo resuelto, digamos, ¿no? Claro. Ariel, ¿y cuál es el registro que se tiene de, vos decías, los que están al día? ¿Se tiene ese registro de cuánta gente está al día? ¿Es un número positivo? ¿Hay mucha gente que está atrasada? Históricamente hay un nivel de atraso de tasas. Este es el momento en el cual la mayoría de la gente se pone al día para acceder a estos beneficios, ¿sí? Para quienes tengan deuda y se quieran poner al día, también hay una opción de que esa deuda la puedan pagar en 12 cuotas, ¿sí? Entonces no es necesario que tengan que pagar toda su deuda hoy para acceder a los beneficios, ¿sí? Bien. Pueden, una vez que se registra la deuda que tienen pendiente, se les hace un convenio de pagos. Ese convenio puede ser de hasta 12 cuotas sin interés. Y teniendo al día ese convenio, ya el contribuyente puede acceder a estos beneficios. Muy bien. ¿Y en qué costos estamos hablando? ¿Cuánto está este año la tasa? Depende mucho la tasa porque es por barrio, por Bien. sector. Sí, o sea, este año en la tarifaria nueva se han incorporado 9 barrios a un beneficio que tenían otros de un 20% de descuento por su zona. Entonces, las tasas pueden ir desde 10.000 hasta 60.000 pesos, depende de la zona donde uno esté. Los barrios Fonavi o los barrios populares, ¿cómo es la situación? Tienen un 20% de descuento, ¿sí? Sobre la zona. En general son tasas no muy altas, se tiene en cuenta, sí, o sea, la tasa de limpieza y conservación de la vía pública está vinculada principalmente a la evaluación fiscal. Claro. Y a la vez, el municipio tiene una zonificación. Bien, entonces, son dos componentes que se toman en cuenta para que el impacto de los aumentos de las evaluaciones fiscales o el aumento de todo tipo de tasa pueda estar contemplado en esas situaciones puntuales y tengan un aumento no tan importante, sí. Sí. Y ahora lo que planteaba Ariel, se incorporó muchos sectores de la ciudad, incluido este también, al esquema de recaudación, pero obviamente si ves lo que nos cuesta a nosotros hacer un mantenimiento, digo el costo operativo de hacer un mantenimiento de calle, por ejemplo, en un barrio como El Progreso, versus lo que recaudamos, es imposible. Claro. Es imposible llegar a eso, pero bueno, la expectativa es tratar de ir mejorando la recaudación a la vez que se va mejorando el servicio. Con respecto también, y hablando del barrio, de los barrios Fonavi, sabemos que en el Guido también tenemos problemas con respecto a las cloacas y demás. O sea, voy a esto de que el vecino va a ir a pagar su tasa y qué es lo que va a estar pagando, ¿no? Porque, por ejemplo, tuvimos la visita igual de Luis Belmar, que es el presidente de la Junta Vecinal, y bueno, Sí. hay como que recién están arrancando y están trabajando, ¿no? En eso. Pero bueno, Claro. por ahí el vecino sale y tiene las, no sé si han recorrido Guido, realmente es muy triste ver cómo los niños juegan y chapotean en aguas hervidas, ¿no? No, de hecho, el famoso, que yo siempre saludé a los chicos de la casita del Nehuen, cuando hicieron agua zombie, fue lo que más claramente visibilizó el problema que tiene la infraestructura del barrio. Ahora, hay que ser muy preciso y está bueno que tenga este tema, porque el vecino no está pagando nada a la municipalidad relacionada con esos dos servicios. Ajá, ahí está. El vecino a la MUNI no le paga absolutamente nada en relación al servicio de agua y al servicio de cloaca. Son servicios que presta la empresa ARSA y que el pago se le hace a la empresa, y que deben garantizar la provisión del agua y la provisión del sistema de cloaca es ARSA. La MUNI ahí no tiene ninguna recaudación ni ninguna obligación para brindar un servicio. No obstante, cuando hay una dificultad, hay una obstrucción, hay un problema, el primero que le reclaman es a la MUNI. Claro. Y la MUNI no mira para un costado. La MUNI, de hecho, después te puedo mostrar los videos, lo que estamos haciendo en Ceferín, lo que estamos haciendo en El Guido, porque el problema grande que teníamos era con respecto al tanque. De hecho, si nos están escuchando vecinos que viven en las 1016, pueden recordar que prácticamente había un ecosistema debajo del tanque que parecía que estaba viviendo en el Amazonas, de la pérdida durante tanto tiempo. No es una obligación municipal, insisto, pero bajo ningún punto de vista le vamos a sacar la responsabilidad de poder hacer gestiones para resolver eso. ¿Qué está pagando? Pero para que quede claro, ¿qué está pagando el vecino en un barrio Fonavi a la MUNI? La tasa de conservación del espacio público, para que nosotros prendamos las luces, para que nosotros limpiemos el barrio. El barrio de los espacios comunes, no adentro, digamos, todo lo que sería las calles que vinculan al barrio. Por eso está la histórica reclamo de los consorcios sí, consorcio no, qué pasó y toda la historia. En definitiva, si vos me tomás, no lo tengo acá, pero en Barrio Guido debemos estar no más del 25% del pago de lo que se factura. Es común esa conversa entre vecinos, ¿no? Pero es importante saber quién es el municipio, si mirá cómo tenemos claro, el lugar. Claro, ahí está la confusión. Claro, entonces, che, por eso está bueno que se aclare claro, eso, ¿no? Si vos tenés en este momento un problema de agua en un barrio Fonavi, y decís, no le voy a pagar al municipio porque mira, no tengo agua, lo primero que decirle, espera, pero el municipio tiene nada que ver con el tema del agua. Porque esas cosas también se tienen que aclarar. Pero sí que sepan de que cuando haya un problema, llámenos. Saben los contactos de todo, desde los presidentes de las juntas vecinales con las áreas correspondientes, más la relación con nosotros permanentemente, llamen, reclamen que nosotros nos corresponda, no nos corresponda, igual vamos a ir, igual vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo hace 5 años. Problema que hay, problema que intervenimos. Llega mensaje, ¿desde qué fecha y hasta cuándo se puede hacer el pago anual? La semana que viene va a estar disponible la posibilidad de pago anual. Las boletas para el pago anual, ya hace un año que el municipio no envía boletas impresas en papel, sino que se envían por correo electrónico. Entonces es muy importante que los contribuyentes tengan declarado el correo electrónico. Lo pueden hacer accediendo a ventanilla digital o enviando un correo electrónico o un WhatsApp a los datos de contacto. Nos envían su correo electrónico y nos dicen qué partidas quieren asociar a ese correo electrónico, y la boleta la semana que viene le va a estar llegando. Les va a llegar la posibilidad de pago del mes de enero, del semestre o del año. Es importante que entiendan y sepan que no hay que pagar las tres, sino la opción que cada uno tome es esa la boleta que tiene que pagar. Porque a veces sucede que, bueno, llega la boleta, bueno, yo pago todo. Y en esa buena intención se termina haciendo un pago doble, una doble contribución, y después hay que hacerle la nota de crédito. Claro, devolverlo, sí. Bien, y en el caso del tiempo, seguramente eso va variando, ¿no? Hay veces que extienden el tiempo para pagar. Sí, la posibilidad de pago anual y semestral va a estar disponible hasta el 28 de febrero. Bien. Hay tiempo para pagar, o sea que no hay que apurarse para pagar, porque tampoco eso, si no sé si lo voy a pagar o no, por ahí no me conviene pagar enero todavía, espero, y enero incluso también va a vencer cerca del 20, y tienen tiempo para pensarlo y elegir la opción que más les convenga.